Mi nombre es Cacho Deicas, vocalista de Los Palmeras, y en el Día del Niño queremos festejar juntamente con la cosa más linda que hay en la vida, los niños, su mejor día.